Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la undécima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Platense y Barracas arrancaron el partido buscándose palo y palo, pero sin chances muy concretas frente al arco. Y con el correr de los minutos, se fueron desinflando hasta cerrar el encuentro en un 0-0 intenso, pero 0-0 al fin. Lo analiza el delantero del Guapo, Neri Bandiera. Sirve mucho, ganamos de local y de visitante hay que sumar. Un partido difícil, Platense viene bien, viene peleando arriba, bueno, así que creo que una cancha difícil, un partido bastante trabado, lo sacamos adelante y creo que nos vamos con un punto importante de cara a lo que viene. Aldo Civi le cambió la letra al tango porque el tiro del final le salió. Con gol del Tanque Silva, cuando el partido se moría, el tiburón le ganó de visitante a un Lanús que presentaba a Kudelka como DT y con los 3 puntos salió de zona de descenso. Analiza el triunfo el defensor de los marplatenses, Patricio Bolsen. Necesitamos los 3 puntos, venimos entrenando con toda la semana y tenemos plantel para sumar, así que creo que hoy fue muy merecido. Racing se lo ganaba a Tigre por 3-1 y parecía que por la distancia los 3 puntos se quedaban en Avellaneda. Pero el matador no se achicó nunca, fue a buscarlo y remontó un partidazo que cerró en un 3-3. Analiza el encuentro el DT de la Academia, Fernando Gago. Creo que el primer tiempo lo jugamos como pretendíamos. Estuvimos muy bien, tuvimos muchas situaciones donde nos podíamos poner en resultado a favor. Sí, que sufrimos 2 o 3 contragolpes de ellos donde sabían que ellos nos podían lastimar de unos errores o tratar de ir a buscar esa presión alta que nosotros intentamos hacer. Creo que en el segundo tiempo por ahí nos faltó tener un poco más de juego, un poco más de posesión, de tratar de llegar al área rival con más gente. Hemos tenido situaciones también en el segundo tiempo, creo que también el marcador podría haber sido distinto. En Formosa, el fútbol heavy se escucha en la nueva FM 98.1. Después del afano de la semana pasada con jugadores que pudieron haber sido detenidos por la policía, a Patronato se le vino ni más ni menos que Boca. Pero al parecer la adversidad le vino bien a los de Paraná, porque le salieron todas y le ganó 3-0 a un campeón deslucidísimo. El patrón sigue soñando con la permanencia. Analiza la victoria su volante, Franco Leis. Fuimos un equipo ordenado, un equipo que tenía amor propio. Jugamos cada pelota como si fuera la última. Nosotros sabíamos que si Boca pensaba, el partido con la jerarquía que tiene lo perdíamos. Entonces creo que no lo dejamos pensar, lo presionamos en 3/4 donde nosotros nos hacemos fuerte, recuperamos mucha pelota en el campo de ellos y a partir de ahí jugamos. Creo que Boca no pudo generar ninguna ocasión de gol casi. Fuimos justo merecedores, creo, del partido. Sarmiento pegó cuando debía y después se arrinconó contra las cuerdas y se bancó todo lo que vino desde el lado de River. Sarmiento pegó 2 veces y le alcanzó para ganar su primera victoria en la historia en el Monumental. Sarmiento 2, River 1 y el promedio que se engrosa para los de Junín. Lo analiza su volante, Guido Mainero. Es lo que nos propusimos antes en la semana ya, antes de arrancar este partido. Creo que hicimos un partido casi perfecto, por ahí el gol que nos llega, que nos queríamos ir con 0. Pero sí, en una cancha muy difícil, con un rival que sabemos la jerarquía que tiene, nos plantamos, hicimos nuestro juego y gracias a Dios nos quedamos con los 3 puntos. Para hoy quedan Rosario Central, Central Córdoba y Defensa y Justicia Arsenal desde las 19 y Colón Independiente desde las 21:30. Se postergó el encuentro entre Talleres y Unión por un accidente sufrido por el micro que trasladaba a Altatengue a Córdoba. Puntea solo Atlético Tucumán con 25, seguido por Gimnasia con 21. Hoy descenderían a la Primera Nacional Central Córdoba y Patronato. En el segundo tiempo suenan los antiguos haciendo el inventor del mal.